Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros, diputados y senadores, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este Congreso Internacional. Estamos aquí para hacer las siguientes votaciones. Número uno, repudio al Banco Nacional de Desarrollo Interamericano de Comercio Mundial. Sí, muy todos bien, lo repudiamos. Repudio a los últimos álbumes de Yuya, cuyo al escucharlo de manera invertida ya no escuchamos mensaje satánico. Fíjense, todos lo repudiamos. Repudio al papel reciclado que hace que nuestras industrias se sumerjan en la más absoluta miseria. Fíjense, todos los repudiamos. Perfecto, acaba de estar. Repudiamos a todos. Votaremos ahora la lista de ciudadanos ilustres que vamos a presentar de la siguiente manera. El presidente, el presidente. ¿Va a hacer alguna declaración? Ah, bueno. No. Güey, que eres un rebelde, cabrón. Sí que sí. O sea, es el presidente, güey. ¿Qué te crees? Bueno, está bien, échale ganas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Séquese, capitán. Encargado de la Comisión de Agua y Energía Eléctrica Atómica Mundial. Y de muchas cosas más. Y de muchas cosas más. Es el título más largo. Séquese. Si ustedes vienen a los títulos que ostentan. Séquese. Pero ¿cómo ostenta, capitán? Sí, ¿cómo ostenta? Señoras y señores, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. También ostenta, en realidad en su currículum vitae aparece elegida reina de la Miss no sé qué, hizo de Batichica en una película clase B también. Sáquese. Perfecto. Señoras y señores, con ustedes, la muda. Sí, que sí, que si vieran esas caderas haciendo de Batichica. ¡Wow! Sí. Esos pechos haciendo de Batichica. Igual nosotros la queríamos más de Gatúbela porque movía la colita prensil y todo. No es prensil la de Gatúbela. No, perdón, está más chida. Claro, sí, Gatúbela está más chida. Pero bueno, al que le toca a Batichica, le toca a Batichica. Sí, ¿qué eso, va sí, a hacer? Sí, bueno, sí. Disfrázate. Igual que está chingona. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Es el técnico encargado de todos los objetos animados y inanimados dentro de esta nave, la María Tijuana, más sus ondas reproductivas que llegan a gran parte del universo. Sé que sí. En gran parte del universo llegan las ondas, pero vale madre. Pero no importa. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Perfecto. Estaría chido en algún momento que no estaría chido, pero digo, si nuestra visión se fuera trastornando de tal forma que viéramos todas las ondas electromagnéticas que hay, ¿no? Dando vueltas por ahí. No veríamos una mierda. No veríamos una mierda. Tienes razón, realmente, Mico. Sé que sí, no, mejor no verlas. Hay cosas que mejor no verlas. Hay cosas que mejor no ver, verdaderamente. Nada más sentirlas. Y ahí estamos, disparando metrallas de palabras. Herimos más profundamente que las putas bombas asesinas, con heridas que permanecerán en el tiempo y cicatrices que hablan de nuestra historia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que Punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Los desintegrados llegan periódico en mano trayendo noticias y nos lo echan a la cara y dicen, ¿cómo puede ser esto? Pero alguien ¿pero debería hacer esto? Algo al respecto, señor Lagarto. ¿Cómo puede ser esto? Guarcelo de Córdoba, capital argentina. ¿Cómo está, dice, Guarcelo? Una de las pinches hijas del asesino George W. Bush. Mucho adjetivo aquí. Exacto. Para ser periodista uno debe ser mínimamente acercarse al objetivismo y uno no puede entrar diciendo hijas del pinche asesino George W. Bush. Póngale. Además es redundancia. Bueno, las hijas del pinche asesino estuvieron de visita en Buenos Aires, Argentina, dice, y sufrieron un choreo cuando cenaba en un restaurante de San Telmo. Es verdad. Sí, la favorita de Georgie, que se llama... ¿tiene una favorita? Claro, tiene una que está... Bárbara es la favorita. Bárbara es la favorita. Y por eso le puso Bárbara. Porque está más chingona. Le puso Bárbara porque está más Bárbara que la otra. Y está más chida. La otra es más gorda, pedorra, chupetona, bebe. No, las dos son borrachas. Las dos son borrachas. No lo queríamos decir aquí en el programa, pero ya es de público conocimiento. Sí, sí, sí. Las dos son ebrias. Bueno, estaban pedotísimas. Claro, en esos momentos de ebriedad, ¿no? Porque uno igualmente puede disimular que uno es la hija de George W. Bush, póngale, ¿verdad? Sí. Pero lo que no puede disimular es que tiene 5 güeyes que la están custodiando, claro. 33 amigas que le puso la embajada y 54 traductores que se la jalan mientras ella pide un coffee and milk, ¿no? Bueno, cuestión que le robaron la cartera. La robaron la cartera. Y dentro de la cartera, ¿qué es lo más chido que tenía? ¿El vibrador con la bandera norteamericana? No, güey, no, eso no, se consigue. Sí, eso. ¿La tarjeta de Free Pass absolutamente a todo el planeta? No, eso se consigue, digamos. ¿La tarjeta de crédito casi sobregirada en millones de esterlinas? Está chida. Está chida. Recuerdo, está chida. Pero uno no la puede usar. No. Pero no la está chido. Decir, está mira lo que... fiesta de cumpleaños. Vienen tus cuates. Oh, güey, te vinimos a visitar. Mira lo que tengo, cabrón. Hago una ampliación enorme. Sí. Y la coloco en la entrada de mi casa. No, güey, eso es muy riesgoso. Pero una gigantografía en la sala. Sí. ¿No? Que diga Bárbara Butch. Bueno, pero eso puede ser trucado también. También, lo que no puede ser trucado es el teléfono celular con los números, no solo de George W. Bush, sino de Condoleezza Rice y de cuánto pinche tipo del gobierno norteamericano hay. ¡Wow! Bueno, cuestión que se lo robaron. Dice, al fin algo bueno hacen estos cacos, Dice, espero pero que... Pero eso debe tener algún tipo de seguridad. Eso tiene una seguridad absoluta. Se debe poder borrar desde otro lugar. Si tú colocas en el... póngale... Algún mamalón lo debe saber. En cualquier botonito del teléfono. Sí. Una huella digital, que no es la de Barbarita. Se borra. Se borra. Explota el teléfono. Sí. Directamente. Te está ahí la mano. Te vuela la mano. Te queda nada más que el dedo meñique diciendo E.T. phone home. Bueno, cuestión que nada. Los de servicios secretos fallaron. Bueno, al final, espero que este que se cree Dios no desembarque con sus marines en la Argentina en búsqueda del celularcito de su hija, dice. No. Ya estuvo comprando tierras, no, así que no, claro, hay problema. Sí, todo de incógnito, ¿no? Sí. La diferencia entre llegar de incógnito a un país y llegar de no incógnito a un país es que cuando no llegas de incógnito a un país, llegas con 300 aeronaves. Póngale, sé que sí. Cuando llegas de incógnito, valiste madres. Llegas nada más que con y nadie se entera. Dicen que estuvo antes... En la Argentina comprando tierras. Comprando tierras que le debe obviamente haber... del sur. Le debe haber ofrecido el patagónico del amor, ¿no? Sí que sí. Pero en otro orden de cosas, y para no extendernos más con esto... Sí, sepamos decir también... Sepamos decir, a ver... Sí, que efectivamente, luego del robo del celular, se atraparon miles de celulares robados en la Argentina. Perfecto. Lo cual demuestra que la policía, cuando le roban el celular a la hija de uno de los hombres más poderosos del mundo, acciona a favor, y en contra de la delincuencia de robo de celulares. Muy bien. ¿Y alguno era el de ella? No, imaginamos que no. Ah. Bueno, muy bien, se retira Barceló. Y era otro con el periódico y dice, ¿cómo explican esto? ¿Pero cómo dice, puede pasar esto? El cachorro de Tarija, Bolivia. ¿Qué pasó, cachorro? Los pinches diputados que hay en mi país, ya que desde hace una semana están entregando un bono a los niños llamado Juancito Pinto. ¿A todos los niños que se llaman Juancito Pinto le entregan un bono? No, a todos los niños que están en la escolar le entregan el bono Juancito Pinto. La cuestión es que este bono es para los niños de la escuela primaria. Pero el motivo de mi enojo es que este gobierno está solo enseñando a los niños a mentir, ya que los niños dicen que el dichoso dinero lo utilizarán para los útiles escolares, cuando en realidad ya se acabó el año escolar. No. Ay, bueno. No le están enseñando a mentir. No. Le están enseñando a vivir. Claro, así se vive. Pero ¿por qué le dice esto es para comprar útiles? Esto es para comprar útiles, no lo puedes gastar en otra cosa. Bueno, es para el año que viene, güey. Sí, ahí te ves. Dice, yo no creo que estos cabroncitos o sus jefes guarden el dinero hasta el año próximo. Dice, ya que se lo gastarán en alguna borrachera o en cualquier otra cagada. Sí, cuidado, porque a lo mejor no se lo gastan en otra borrachera, sino se lo gastan en comer y en sobrevivir hasta el año que viene. Dice, bueno, la otra vez, ¿cómo puede ser esto? Ese dinero para generar empleo, ya que el empleo, más de 31 millones de dólares, se gastó, cada niño recibe unos 200 bolivianos. A mí no me dan las cuentas, sin más me despido del cachorro, nunca dan las cuentas, porque la matemática... Las cuentas de gobierno son para realizarlas. La matemática gubernamental, es más... Es distinta. En las universidades de matemática, esto no lo dicen los alumnos de matemáticas, existen las matemáticas... ¿no? Sí. Y matemática gubernamental. Póngale, que es totalmente distinto. Es totalmente distinto y es artística casi, ¿no? Póngale, depende del talento de uno de hacer de eclesiar los números. Hola, ¿cómo están todos? Soy yo, San Pascualito Rey Reload desde Malabarismos, Michipá. Hola, San Pascualito. Y ya cansado de que no le leamos los mensajes, se ha hecho de cuerpo presente San Pascualito Rey. Hola, hijos de Minerva y el niño elefante, desde Marabatío, Michoacán, México, los saluda San Pascualito Rey. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, no más para decirles que ya he cumplido 2 años de escucharlos y me ha pasado de todo. Tengo muchos panas desintegrados y me han puesto a parir chayotes con sus preocupaciones. He acumulado puntos de viajero en clase turista y me han mandado la concha de la lora. Y el mico se ha tomado la molestia de hacerlo por escrito. Y todo por pedir música. Extraño a los que crecieron conmigo y contemplo con afabilidad a los nuevos pibes mientras tomo un mate en mi sillita al sol con una cobijita en las piernas. También, escuchando en la mente Rasputina, Fiona Apple, de Amanda Galax, Regina Spector y buenas recomendaciones del reggaetonero señor Milan de Garkeller. Y che, carioca, no leas o terminarás como este despojo que oyes, y todo por escuchar en caso de que el mundo se desintegre. Está bien, es normal, no me importa escuchar los 20 años más, pero ¿quién me quita este acento situado entre Nuevo y Ushuaia? Pasen la pipa desde Marabatío, Michoacán, México. Se despide el San Pascualito Rey Relax. Por data. Bueno, no, la dejo para después. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Cráneo de San Luis Potosí, Matehuala, México. Ah, hola, cráneo. Hola, cabrones, ¿cómo están? Ahí les va un chistecito. Resulta que un güey fue a pedir la mano de su novia, ¿verdad? Y pues, lógicamente estaba nervioso. Y pues ya en la cena estaban sus papás, los padres de la novia, y por supuesto su novia y él. Cuando de pronto ya prácticamente estaban en el segundo plato, entrada, ¿no? El plato principal, el güey comiendo ahí, transpirando un poco, los nervios, ya saben cómo es esa situación. Y le entran unas ganas de estornudar, ¿verdad? Y pero se le hizo muy de mala educación, así que se aguantó todo lo que pudo para no, bueno, pero al final no se pudo contener y se aventó un tremendo estornudo. Le salieron 2 tremendos mocazos verdes que le quedaron colgando de las fosas nasales. En un acto desesperado, los absorbió, pero los mocos lógicamente se le atragantaron en la garganta y eso le dio mucho asco, así que le dieron como ganas de vomitar y vomitó la cena que acabó de ingerir sobre el plato, el mantel, sobre las copas. Quiso evitar seguir vomitando porque eso parecía un chorro que no paraba y por supuesto por el esfuerzo que hizo para no vomitar se echó un tremendo pedote. Y que por más que apretaba el culo no terminaba de salirme el pedote, ¿eh? Pero por aguantarse y aguantarse y aguantarse y seguir haciendo fuerza, pues orinó. Y igual se aguantó, pero por lo mismo de aguantarse y de cerrar todos los esfínteres, bueno, pues no se pudo aguantar y de las orejas le salieron 2 chorrillos de cera. El papá de la novia se le quedó mirando, pensó un momento, volteó hacia donde se encontraba el padre del novio y le preguntó: y por el ombligo, ¿qué sabe hacer? ¿Qué pasó? ¡Es una eminencia! ¡Estaba descontrolado, güey! ¡Pasaron todos en 15 segundos! ¡Ah, cabrón! Bueno, Caroline de Chetumal, Quintana Roo, México. ¡Hola, Caroline! Tengo una consulta para la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Usted es mi ídola. ¿Qué tengo que hacer para ser como usted? Tequila para todos. Saludos, se cuidan y se portan mal. Bueno, el tequila es un buen comienzo. Sí, invitar tequila a todo el mundo es un buen comienzo, Caroline. Parece terminar pareciéndote a la licenciada Luisa de Tijuana, México. ¡Hola, Luisa! Dice, en realidad quiero quejarme porque hace mucho que no me quejo de nada. Me extraña eso. Está bien, hay que quejarse. Pero me hace feliz. Quizás es que esté muerta y nadie me lo ha dicho. Pero ni de eso me quejo. Luisa, nadie te informará de que está muerta. No. Eso debes de darte cuenta tú. O sea, cuando miras con cara tierna por la ventana diciendo: la vida es algo que está pasando lejos de mí. Sí que sí. Y nada más. Hola, ¿cómo están? Soy el Legado de Tron desde el Estado de México, México. Hola, Legado de Tron. Adivinen qué, sí obtuve el puesto y empiezo a trabajar el mismo jueves. ¡Qué chingón! Sí sirvió realizarle al niño elefante 77 horas seguidas. ¿Y de qué trabajarás, cabrón? Sí, bueno, entró a trabajar en esa empresa multitímbrica y multinacional y multitonal que se dedica a Internet. ¿A qué se dedica esta empresa? A Internet y a todo lo relacionado con Internet. Bueno, ahí está. Bueno, chingue su madre la Comisión Nacional del Agua y también a Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Se retira el Legado de Trump, que esperemos que en la chamba le permitan escuchar este programa. Y sí, cabrón, todo relacionado con Internet. Claro, imaginamos que si ya hay un mamalón que le restringe los sitios, está perdido. Sí, güey. Carlos Daniel de La Plata, República Argentina. Ah, hola, Carlos. Me llegaron unos mensajes de un casino diciendo que me gané $1,000,000. ¡Qué chido! ¡Ay, cómo te envidiamos! Sí que sí. Dicen, pero no dicen dónde retirar el dinero. Y me en sigue, algún lado lo voy a decir. Me sigue llegando el mensaje, todo en inglés. Muchos. El nombre del casino es Friloto. Dice, no sé qué hacer con estos mensajes. Guárdalos, Carlos. Guárdalos. Sí, sí, sí. Guárdalos. En algún momento lo cobrarás. Estúdialos bien. Eres la única persona en el planeta. No, ha recibido eso, en fin, sí, no conocemos otra. No conocemos otra, por supuesto que no se trata de un spam, es que no, evidentemente te han seleccionado por tu IP o algo así. Y te han hecho acreedor de ese $1,000,000. Felicitaciones, y comienza a gastarlo. Felicitaciones, evidentemente, claro, sí, uno puede, inclusive, ponle que no te dicen dónde cobrarlos ni nada, de hecho, eres el ganador del $1,000,000. Exactamente. De ahí a que se rompa la cadena y tú no puedas acceder a ese $1,000,000. Eres el ganador. No te quita que te pases por la calle, levantando una ceja, bien firme, con la mirada en alto, y con aire de tener $1,000,000 en algún lugar que nunca gastarás, ¿verdad? Póngale. Así que de chido está la vida, Carlos Daniel. ¿Qué tal, pirata? ¿Cómo están? Soy Hugh Hefner. Hola, Hugh Hefner. Aquí es de Oaxaca, y qué mamada. Estoy investigando en Google, y puse en el buscador la pregunta, ¿para qué es importante la histología, verdad? Sí. Lo que busca mucha gente, ¿no? Sí, generalmente. Dice, y el primer resultado en la búsqueda es una página de anatomía y histológica que entre sus links tiene la recomendación en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ah, no mames! ¡Ua! ¿Qué relación tiene en caso de que el mundo se desintegre con la histología? Muchísima, cabrón. Toda, muchísima. Todas, podemos decir. Hugh Hefner, en caso de que el mundo se desintegre, histología en caso de que el mundo se desintegre. Es histología pura. Su programa de radio que ha dedicado de sus cerca de 700 emisiones a la histología y a todo lo que tiene que ver. Sino más. Es verdad. Señor Lagarto, yo creo que ya ingresamos a... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Poncho del Guadalajara, Jalisco, México. Dice, escuchan el programa. Muchas gracias, Poncho. El Chanchilson Ramón de TV Azteca del DF. Saluda al Mini Atascado de TV Azteca de Guadalajara. Y Alex de Lobado de Licuares, que ya pronto regresa de Tijuana. Adrián de Bolivia. Dice, cada vez somos más los que escuchamos en caso. Hasta todos los Hortensios. Zapata de Querétaro, México. Manta Madre Salapo. Golo del sureste mexicano. Dice, estaría muy bien que se imponga el día del golo. Amelio de Guadalajara, Jalisco, México. Invita a las viejas que estén buenas de Argentina a visitar Guadalajara. Extremadamente feo de Mérida, Yucatán. El DF envía experiencias satisfactorias en convenciones de cómics y distintas cosas. Médico 684, salud, República Argentina. ¿Cuántos cubitos rotos de todo, hijo de puta? El Papa Benedicto reafirmó el celibato. Anakin Skywalker, el pitufo de la barriga. El Boris, el pollatrón, el extremadamente feo. El CISO del DF mexicano. El curandero corazón, el informante del oeste de Utah. Nocturno de Chile, el citadino de Margarita, Venezuela. Dos soluciones diferentes a RU para descargar su música. Adicta a la colorada fácil y se vi el perro monocromático. Estaba sin el collar, así que se ve que se escapó. Se veía bastante insulso. Emputante de Tarija, Bolivia. Dice, me cago en la radio Luis de Fuentes, que pasa el programa cuando se le canta la pelota. Lorena de Montevideo, Uruguay. Dice, no consigo trabajo, estoy harta, voy a tener que salir a changuear. Espero que no ocurra eso, pero bueno, cualquier cosa nos vemos. Pedro Mayo Hunter, de Ojo Mexicano. Hablen de Cerati, cabrones. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Me dio nostalgia y estoy aquí. Besos para todos. Renato de Tomás y Brasil, aquí Hugo habla de Metallica. Dani Río de Montevideo, República Oriental del Uruguay, dice Storka, sabe todo. Aldana de Campana, Argentina. Patricio de Cuenca, Ecuador, le besaría a la misma Ecuador. Gallo Hazard de Cancún, Quintana Roo, dice no, mierda, de Mérida, Yucatán. Menta Madre, San León de Comodo, en defensa de Cari. Loca Zamara tiene planes para hacer con un día antes de que el mundo se desintegre. Aaron Orlando de Tarija, Bolivia, un día antes de que el mundo se desintegre. Boy, me pondría a follar con todas las minas de mi barrio. Maler 74 de Juliaca, Perú, dice hola a todos, quiero cagarme de la política. Julio de Capital Federal Argentino, tendría sexo desenfrenado. Hola, Fly, de Guanajuato, México. Ah, hola, Fly. ¿Qué le pasa a esos que dicen que escuchan el programa y verdaderamente no lo escuchan? ¡Un carajo! Todos los que se quejan y se quejan y se quejan, no entiendo el sentido del programa. ¿Qué quieren decir con eso? No alcanzan a entender que no hay un sentido estricto. No pueden pertenecer a algo, sentirse hay parte de algo. Hay un estricto sentido, que hay, es muy distinto. Es muy diferente, ¿verdad? No verdaderamente. Gracias, a Fly, sí, por aclarar gracias. Diferentes situaciones de aquí. Dice, no pueden pertenecer a algo, sentirse parte de algo sin que haya una razón. Hay gente que no puede. No, Arafli, fíjate que no, en realidad, como van las culturas, inclusive hasta las alternativas, podríamos decir que uno siente la necesidad de pertenencia a algo cuando esto le da determinadas satisfacciones. Al no sentir satisfacciones de solo pertenecer por pertenecer, sí. Uno va buscando diferentes cosas. Por ejemplo, ¿pero qué pertenezco? Algo que nunca, que no pasa nada. Póngale. Que un equipo que no sale campeón. Póngale. Y entonces me hago del campeón. Sí. Para obtener satisfacciones que son efímeras. Mira, Sara Fli, pero por suerte hay gente como tú que entiende el significado de la verdad. Dice, bueno, no pueden pertenecer a algo, sentirse parte de algo sin que haya una razón. A toda esa bola de integrados, dice, no hay que mandarlos al diablo. Sugiero que haya una especie de sección especial del programa, como de unos 5 segundos de reggaetón, dice, donde saludan a sus novios, novias, recetas de cocina dietética y hasta horóscopos. Qué buena idea, parece? Porque eso yo no lo escuché en ningún lado. Sí, yo tampoco, pero sé a mí no me parece tan buena la idea, porque en realidad, Sara Fli, créeme que esa sección de programa terminaría creciendo tanto que ocuparía todo el programa. Sí. Es complicado, Arafli, así. Dice, bueno, sería como una clase turista VIP. Digo, eso reafirmaría el sentido del caso, ¿no? Besos, Arafli Gregaria. Se retira Arafli. No, pero mira, pasan cosas interesantísimas. Aquí está Albertico. Hola, Albertico. Albertico enigmático llega desde Tarija. Sí. Y no solo propone cosas, sino que pone las soluciones sobre la mesa. Y dice, yo dije que formemos un grupo carnavalesco en Tarija. Sé que sí. Y yo no soy hombre nada más de decir palabras. Aquí entrego justamente una casilla de correo que se llama encasotarija@hotmail.com, en la que quiero que toda la gente de Tarija ingrese. Atención, Tarija. Cocoyome, tú eres de Parral de Chihuahua. O sea, no anotes, cabrón, que Parral está lejos de Tarija. Atención, Tarija. Sí, son no sean mamones. Por favor, gente de Tarija nada más. Dice, bueno, búsquenme a mí. Dice, si es búsquenme posible, a den a conocer mi mail para que nos pongamos en acuerdo. Este mail fue creado especialmente para esto. encasotarija@hotmail.com. Bien simple. encasotarija@hotmail.com. Y no se admitirá a nadie de la radio Luis de Fuentes. Y no se admitirá a nadie de la radio Luis de Fuentes. Están muy enojados con la Luis de Fuentes porque pasa el programa cuando se les canta el ojete, ¿no? Y bueno, encasotarija@hotmail.com. Gracias. Dice, bueno, un chingue. No se admitirá a nadie. No, de la radio Luis de Fuentes. A nadie. Y un chingue a su madre para mi tía, porque para la tía de mi padrastro, por ser una vieja jodida, que me cae en el quinto huevo, dice, sí, oye, campanita, madre, no moleste. Deja que el en programa siga más tarija, tiempo. @hotmail.com. Sí, esto es para Chupac, para Laura, para Eminem Fan, para Ratona con Cola, para Liz, para La Osa, para Lenin, para el 666, para Johnny, para Pablo Adrián, para todos los... No, güey, no, eso era para que justamente... Ellos son de Tarija, son los que recuerdo en estos momentos. @hotmail.com. Perfecto, con la idea... Que su madre la vieja puta esa. Sí, por favor, es para un grupo carnavalero tarijeño que nos representará en el Carnaval de Tarija 2007. Future. I love Future. Por canaltrans.com. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. en caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Hola, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Porto, Portugal, Ourense y Salamanca, España, lluvia torrencial. Mérida, Venezuela, Ibarra, Ecuador, Madrid, España y Tarija, Bolivia, lluvia. Caracas y Cantaura, Venezuela, nubes tormentosas. Río de Janeiro, Brasil, Managua, Nicaragua, Ciudad del Carmen, Campeche, México, Trelew y Venado Tuerto, Argentina, nubes y sol. Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, Valencia, España, Mar del Plata, Argentina y Kuwait, Kuwait, sol y nubes. Mexicali, Mazatlán, México, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Wow! Desde Olavarría, Argentina, dice ¡wow! María. ¡Hola, wow! Dice ¡ah, impresionante! ¡Es un perro! María Antonieta de las Nieves en bolas comiéndose un anal. ¡Wow! Dice. Se horroriza, se horroriza. Es impresionante. Cierto, asco, impresionante. No es tan impresionante como ver a la señorita Shakira ingresando a la Casa de Gobierno de la República Argentina. ¡Qué épocas aquellas! No, qué épocas aquellas, güey. Fue ayer nada más. ¿Cómo ayer? Sí. La misma damita que está felizmente en pareja con el hijo de su pinche madre del hijo del presidente de la Rúa, que sumió a la Argentina en un pozo sin fondo, está a los besos. ¿La misma Shakira o es otra? La cambiaron, la que dijo que no iba a volver nunca más y que el país le daba mucho asco. No, esa es otra Shakira. Esta es una nueva Shakira que luego... Que es amiga de los nuevos presidentes. No, porque los nuevos presidentes en realidad, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, no son amigos de los de la Rúa, porque lógicamente cuando... ¿Cómo es, güey? No, porque es otra Cristina Kirchner que le da besos a Shakira y se saluda justamente con el hijo de la Rúa. Y están todos en la Casa Rosada, esa misma Casa Rosada que vio enfrente morir gente el día que el pinche de la Rúa hizo el estado de sitio por la protesta. Yo me pongo muy mal, realmente. Pero, Kirchner, ¡chinga a tu madre! Van Fanel de Mérida, Yucatán, México. Van Fanel. Me quejo de los güeyes que se quejan y también mencionó que la mayoría de la gente que conozco de Mérida, Yucatán, es a su vida Dean Triatl. Y que bueno, Dean Triatl entonces debería radicarse en Mérida, Yucatán. Sí que sé. Dice, el Mike Pornoy de Mérida, me imagino que usa ese nick precisamente por el baterista de ese grupo tan chingón. Si no es mucha casualidad. Sí, no, es del club de fans. Es del club de fans, tiene póster, todos, y está dispuesto a cualquier cosa por conocer personalmente a Mike Pornoy. Dice, bueno, la mayoría de mis cuates de la universidad le escuchan justamente... a Dream Theater. Un saludo y un abrazo para Rosa Claudia, que con su programa Concha de América ha sido lo mejor que he oído de ustedes en el último tiempo. Finalmente, un encarecido chingo a su madre para Irma Noemí Trejo Canche, docente de la Facultad de Matemáticas, quien es un verdadero grano en el culo, literal y figuradamente. Imparte clases de álgebra superior y en vez de uno creer que toma álgebra, más bien piensa que está leyendo la Biblia o algo así. ¡Hija de puta! ¡Qué raro! En una universidad de matemática que llegue gente sumamente religiosa. Es extraño. Álgebra superior. Sí. Aquí tenemos el número X y aquí tenemos Y. Y pero quizás es una universidad católica, apostólica y romántica. X lo trajo Dios. Y Y lo trajo Dios también. El resultado que nos dé esta cuenta será Dios. El Espíritu Santo. Y recuerden que Dios no juega a los dados. El animal humano del Trelew, República Argentina. ¡Hola, animal humano! Yo también sufrí decepciones con mis héroes de la infancia. No me digas. Sí, es tremendo esto. En esta oportunidad fueron, en realidad, en dos oportunidades. No me digas, animal humano. Sí, es más, todavía sigo teniendo malas experiencias con mis héroes de la infancia. ¿Qué pasó? Dice, bueno, en un primer momento fue con el profesor Girafales, ¿no? Sí, el circo llegó a la ciudad. Recordemos que toda la trupe del Chavo del Ocho, cuando el Chavo del Ocho valió verga, todos tenían su circo. Sí. El circo del profesor Girafales, el circo Don Madriga, todos los circos. El circo de Don Ramón y el yo circo vi todos de los circos. Todos los circos, sí. Usted. Bueno, a ver el si recuerda. La bruja del 98. ¿Usted vio el de...? El de Cleopatra. ¿Qué es el de Ñoño? Cleopatra. ¿Cuál es Cleopatra? Cleopatra bueno, tuvo un día. Ah, está bien. Bueno, el de Ñoño. Sí. El de, está bien. Bueno, la Popis. Pero si... Popis tenía... Todos tenían seis cosetes. Todas las popis. Bueno, pero el del profesor de Girafales, ¿se acuerda? Sí. Bueno. Ta, decía. Ta. Pero cómo olvidarlo. Bueno, dice, en primer momento fue con el profesor Girafales. Llega su circo a mi ciudad, sí, a Trelew. Digamos, sí, que los circos cuando llegan a Trelew ya llegan medio... Llegan cansados. Con un, sí, elefante, sí, menos. Póngale. Con el león muerto de hambre. Sí, sí. Con la mitad de los payasos que no se ríen. Sí, que sí. Bueno, cuestión que llegó y yo súper emocionado, era chamaquito, súper contento que iba a conocer al auténtico gran profesor. Pero el circo era súper chafa y solo al final, sí, apareció... Bueno, güey. Al final de todo, ¿no? Sí, que sí. Primero malabarismos, mamadas, a caballos amaestrados. Al final, cuando termina el espectáculo... Sale el profesor Girafales. Ah, dice... bueno, por lo menos estaba el profesor Girafales. Nosotros fuimos a ver a Depeche Mode y faltaba uno arriba del escenario, cabrón. Eso es peor. No, sí, y bueno, y todos, pero... salían y decían, está muy cambiado. Está... No, es que no era, no vino. Bueno, pero qué importa. Uno está de lejos. Póngale. Va a ver a los, sí, Rolling Stones. Sí. Con que esté Mick Jagger y que Richard. Y sí, agradezca. No, pone agradezca. ¿Ese es Charlie Watts? Sí, güey, sí, Charlie Watts. No importa si es uno con peluca canosa o al carajo. Dice, bueno, cuestión que está el profesor Girafales, ¿verdad? Sale alegría, al final, claro, del espectáculo, y era igual de ancho que de alto. Dice, ah, estaba un poco más gordo. Estaba, sí, muy venido a menos. Y ni siquiera su ta-ta-ta era convincente. Lo dijo a desgano. Es que está cansado, ya le dijimos, cabrón. Claro. Dice, bueno, me fui muy triste de ahí. Además, el profesor Girafales... Yo cuando lo vi me hizo el ta-ta-ta perfecto. No, porque el profesor Girafales es, sí, de Coahuila. Sí. Cuando entre el agua hace un pinche frío de la, claro, mierda. Es una mierda, el profesor, cabrón, Girafales, sí, estaba cagado de frío. Estaba cagado frío. Le salió porque estaba frunciendo las nalgas, sí, se tiró, ta, ta, ta, y se retiró rápidamente. Es muy buen cabrón ese tipo. Ah, muy buen cabrón. Si, sí, hay un, sí, cabrón chingón, es el profesor Girafales. Nosotros hablamos con él, nos, sí, saludó y nos dijo, los quiero mucho. Además es un tipo de una gran cultura ese güey, ¿eh? Sí, que sí. Uno lo ve y dice, ah, hace pendejadas nada más. No, el cabrón, pero neta que es un chingón. Bueno, cuestión que otra decepción fue cuando estuvieron los Power Rangers acá. Eran unos mamones, ah, vestidos qué chido, de Power, güey. No, güey, pero en realidad eran como unos tipos de 53 años que se rascaban las bolas con el casco en la mano y decían, oh, eso, tú eres el azul, cabrón. ¿Y por qué yo tengo el casco azul y tengo el traje amarillo? Chingue tu madre, güey, dame mi casco. No, ese no es. Me eché unas chelas y se rascaban las partes. Era chingue su madre, cabrón. No puede ser. Dice, los chamaquitos que estábamos ahí fuimos a pedirles autógrafos luego, pero ni se mosquearon los jodidos. Y no, porque no saben escribir. Además eran malos actores. Entonces, claro, le decían, Power Ranger, y ellos no. ¿Quién es ese? Yo soy Fernando Gabriel González, Quejada. Sí, que sí. Dice, bueno, lo peor es que cuando sacaron los cascos, el mundo los vio que eran pinches actores que simularon ser nuestros héroes. Cuando hacían los movimientos, en lugar de Power Rangers, parecía que se estaban espantando moscas. Se las estaban espantando. Sí, sí, es que había muchísimas moscas. Pero, aparte, el trajecito ese te hace sudar mucho. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, sí, la transpiración, todo les quedaba. Atrae, les gusta, atrae las moscas, se están, sí, espantando las moscas. Nunca vi algo. Ay, qué chafa. Dice el animal humano que ha quedado frustrado. Y sí, bueno, animal humano. Ah, ¿qué va a ser? Juan del Diablo, antes Sebastián del DF Mexicano. No. Ahora, cuando el diablo. Quiero comentarles que desde hace dos semanas tuve un accidente y me rompí la mano derecha, las costillas, chale, inferiores, el dedo izquierdo, se me sumieron, dice, se pueden imaginar. Al carajo. La derecha, ¿dónde está el dedo bonito? No mamen, dice, yo estoy hasta la madre de estar con este pinche yeso, pero, en fin, ahora tengo un chingo de tiempo disponible para pendejear en la internet. Y estuve checando que Al Jazeera... Muy bueno eso de encontrarle algo positivo cuando no lo hay. Efectivamente. Sí que sí. Porque Juan del Diablo está hecho, con la mierda. Hecho mierda. Sí, le quedó, sí, nada más que un dedo para mover. Póngale. Y él está contento porque tiene tiempo libre, sí, para andar en internet. Una verdad. Está chido, con, güey, gente positiva como tú, Juan, sí, del Diablo. ¿Te queremos a nuestro gobierno? Por supuesto que sí. Dice, bueno, cuestión que encontré que Al Jazeera tiene un canal televisivo en inglés. Dice, por fin, vamos. Bueno, uno se debe romper la madre para enterarse de estas cosas. Sé que sí. Juan del Diablo. Dice, bueno, y estuve checando que Al Jazeera, al final, dejaremos de pensar en las mentiras del CNN. Gracias a la, dice, bueno, en fin, Al Jazeera tampoco, digamos que. Claro, güey. O sea, está todo bien, pero Al Jazeera, digamos que, sí. Es un poco más independiente, digamos, que algunos grandes multimedios norteamericanos, pero hay una, pero presencia. Sí, por supuesto, sí. O sea, son periodistas ingleses, periodistas de la Alianza, podríamos es decir. Es un multimedio, es, sí, mucho. Eso sí, el clima... ahí no infieren. Ah, no, no. Cuando en Al Jazeera el clima es el clima. Dice, bueno, en fin, quisiera preguntarles a la comunidad desintegrada que si conocen un link de esta nueva chingadera en inglés. Pero por otro lado, mi vieja Jacqueline, ahora la tengo más pegada a mí que antes. Ahora la muy cabrona se siente enfermera. Le quedó adentro del yeso. Porque es de esas viejas melosas. Sí. Que no se despegan de uno. Y cuando le estaban enyesando. Y cuando le estaban enyesando, la vieja dijo, no, yo me quedo aquí con Juan del Diablo. Él es, ¿verdad? Y ahora quedaron como enyesados. Que se van a pudrir allá adentro. Y sí, ya está. Hay mo. Sí, cabrón, sí. Tendrían que meterlos en el freezer para que no les pase nada. Efectivamente, luego le firmamos el yeso, cabrón. Dice, bueno, ¿sabes qué? Se quiere casar y todo eso. Debido al accidente, ¿qué es esto? Ah, jode menos. Bueno, no entiendo, al carajo. Me podría decir, por favor, díganle a mi Jacqueline que así estamos mejor, que no ande jodiendo con lo del matrimonio. Jacqueline, así está mejor. No, sigue la mamando. Jacqueline. Sí. Quedó libre eso, ¿no? ¿Y cuándo nos casamos? Ah, hasta acá. Cuando yo esté mejor. Queda claro, está muy herido. Imagínate, no puedo caminar, no entrando puedo a la iglesia, a la catedral del DF mexicano, todo enyesado y una mamada. No se puede. Tío. Claro. Les adjunto la foto de mi moto antes del accidente. Ah, está bien. Era moto, muy bella. Sí, era muy linda realmente. Quedó bastante poco de la moto y casi nada de Juan del Diablo. Es terrible. Es increíble. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Por el poder que me confiere la Asamblea Provincial de los que no están enterrados en un dique, designo a San Luis, capital nacional de la corrupción. Federico 684, San Luis, República Argentina. Perfecto. Muy bien, representante. Sáquese. No, pero neta, yo quiero saber, ¿capital de qué? Tiene que ser capital de algo. Capital nacional de la corrupción. No, pero hay mucha. Muchísima competencia, cabrón. Ya está, bueno. No, tiene que ser más original. Dice, estoy en condiciones de afirmar que a mí el que me cagó la vida no fue ni Chabelo, ni el kit del auto fantástico, ni el circo del profesor Girafales, ni me cagó más sin chafa ni nada de eso. A mí me cagó el circo de las tortugas ninja. El circo de las tortugas ninja. Tremendo. Sucedió así. Un día nos llevaron desde la escuela al circo. No sé si yo estaba ya muy grande o en realidad es que era repetidor. Federico 684. Claro, sí. Sexto entonces, grado no tenía recuerdo, 35 años. Sí. Y como llevaban a todos los chamacos de excursión. Sí, lo tenían que llevar. Lo tenían que llevar porque si no era discriminación de la mayoría de edad. Dice, bueno, cuestión no sé si estaba muy grande o fue uno de los pocos que estuve observador. Pero las bailarinas eran unas gordas bien pinche feas con las medias rotas. Y cuando salieron las tortugas ninjas, eran unos pinches viejos disfrazados con una especie de calza verde y un colchón atado a la espalda que simulaba ser el caparazón. Menos mal que no intentaron reproducir al sensei Splinter, Federico 684, San Luis, República Argentina. Y bueno, es lo que hay, Federico. Es más, el sensei era lo más fácil. Sé que sí. Porque iban con una jaulita con una rata adentro y ahora el sensei. Pero a ellos les gustan los desafíos. Sí, van a las cosas difíciles. Yo les voy a pedir a los dibujantes, a partir de este momento, que hagan cosas más sencillas. No, al revés. Ves, que hagan cosas más complicadas para que no se pueda hacer el dibujo con una mamada como un colchón atado en la espalda y unas calzas verdes. Todo se puede simplificar a lo mínimo. Claro. A un almohadón. Es una idea baugiana, ¿no? Sé que sí. O sea, tú estuviste presenciando un circo baugiano. Exactamente. Y lo menosprecias de esta manera. Y llevaron a la mínima expresión posible. No sabe. Y utilitarismo. No sabe de arte. Comprender el arte. No comprende el arte. Yo creo que sí. Es verdad. Las tortugas ninjas llevadas al baugianismo absoluto. Sé que sí. A su más mínima expresión. Nos hubiera gustado estar en ese circo. El verdugo de Yatepec. Hola, verdugo. Dice, no, nada más para contar la historia de un chico que le dice a su papá, dame dinero para ir a coger, ¿no? Y el padre viene orgulloso. El chamaco estaba creciendo y se me pide dinero para meter la garcha adentro. Toma dinero, hijo, la verdad. Le palmea la espalda, coge. Y luego se lo cuento a todos mis amigos que mi hijo ya la pone. Y luego siéntate en algún bar por ahí y di, vengo de coger, así. Que sea así son machín, los hombres. Sí así los hombres deben coger no solo para ellos, sino para toda la tribuna y para todo el mundo. Por lo tanto, ve y coge, toma el dinero. Y se retira el chamaco. Está bien, perfecto. A la semana, papá, dinero para coger. Ah, pero sí ya sí, necesitaba pedírselo. Decía, pero toma. Acá te voy a dar una extensión de la tarjeta. ¿Quieres un cheque? Extensión de la tarjeta, la gastas en lo que quieras. No, extensión de la tarjeta no, dámela porque me quedas al remate. No, te doy el efectivo constantemente, todo el tiempo y cuando me lo pidas. Muy bien, se va el chamaco, ¿no? regresa al chamaco la semana siguiente. Sí. Papá, dinero gasto. Dinero, y coge hasta que se te caiga la pinga, hijo de puta. Saliste a tu padre. Saliste bien ponedor. Y bien garchalón y todo eso. Y se va. Y pasan dos, tres semanas y el chamaco nada. No pide suciedad. Y el padre se empieza a preocupar y entonces dice, debo tener una charla con mi hijo. Sí, sí, sí. Entra al cuarto del hijo y le dice, hijo, ¿qué pasa? Ya no me estás pidiendo dinero para coger. Y el hijo le responde, no, pa, es que ya me duelen las nalgas. Claro, ya cogí una. ¿Te viste? Bueno, tratemos de evitar esta onda reproductiva de miles de chistoretes. Aquí hay un chistorete y llegan 700 chistoretes. Luego dicen, no me leen, pero bueno, envíen chistoretes, como el ruco de Cancún, México. Hola, ¿qué tal? Soy el Luister de Mexicali, México. Hola, Luister. ¿Qué tal, chamacos? Llego para responder una pregunta que me hicieron, para explicar lo que fabricamos aquí. Sí. Bueno, pues en esta fábrica se fabrican piezas para jets particulares. ¡Chale! ¡Oh, mierda! Yo no pensé que existían. ¡Qué chido! Uno sabe que hay cosas en el mundo y que no imagina dónde se fabrican. No, se fabrican solas. Sí, generación espontánea. Póngale, un jet privado aparece. Póngale. Aparece cuando uno tiene determinada cantidad de lana en la cuenta bancaria de algún lugar. Dice, bueno, hacemos las partes para los jets particulares. Es decir, para gente con mucha lana. No, lanita, mucha lana. O sea, 40 millones de dólares. Wow. Y pues ya imaginarán, con la mano de obra barata mexicana, esta empresa obtiene ganancias por los cielos. Lo malo es que esta empresa es gabacha y curiosamente sus clientes principales son árabes. Dice, creo que Bin Laden ha de tener unos tres jets de los nuestros. Bueno, pronto les escribiré con datos curiosos de estas aeronaves. Sé que sé, cabrón. Soy auditor y estoy obligado a saber muchas cosas al respecto. Chido, ¿eh? Bueno, muchos saludos, son lo máximo. Postdata, un favor, ya que ustedes son de ahí, ¿me podrían decir qué diablos pasó y pasará con los fabulosos Cadillac? Nosotros somos... ¿De dónde somos? Y de los fabulosos Cadillac. Ah. Nosotros vivimos 10 años en la sala de ensayo de los fabulosos Cadillacs. Yo no sé qué pasó. La cuestión es que están grandes, tuvieron hijos. Sí. Y se amamonaron. No, hacen... no, Vicentico está solista. Sí. Y hace mamadas. El último disco de Vicentico es totalmente descartable. El disco de... Flavio se enamoró de México. Sí. Y anda con una máscara de luchador. Y ha sacado un disco hace relativamente poco tiempo. Está bastante chingón. Luego, bueno, Rodman está tocando con su esposa Mimi Maura. Sí, que sé. Y de los otros se dedican a la producción y otras cosas. Y bueno, yo supongo que si se van a juntar nuevamente lo harán por un especial de VH1, póngale eso. Así que no volverán. Dice, mi esposa está ilusionada con eso, de que volverán. Mil gracias. Ilusiónala con otra cosa. Señora esposa, sí. Luiste, dedíquese a ser fan de otra banda. Sí. Que esté junta en estos momentos y entonces no se ilusiona con que se vaya a juntar. Sí. Se ilusiona con que se vaya a disolver. Póngale yo estoy esperando la disolución de Maná desde que sacaron el primer disco. Sí, no se disuelven, ¿eh? Un abrazo para Luiste. Bueno, aquí está. Hola, campanita. Sin estrenar de Medellín, Colombia. Dice, hola a todo estrenar. El mundo. Soy virgen, tengo 34 años y lo sigo siendo. Y ese día buscaría una mujer para dejar de serlo. ¿Por qué lo soy? Pues bueno, no sé por qué mierda, no he tenido suerte. No se sabe. Las mujeres no me pelan. ¿Qué problema puede haber traído? No sé. No es problema, cabrón. Saludos. Dice, haré un huequito en la cortina por mi ventana para espiar en la calle. Yeah, bueno, todo eso es sin estrenar. Un abrazo para el sin estrenar ahí de Medellín, Colombia, nuestro amigo Paisa. Está por aquí Molina, de Nicaragua. Está contacto, cabrón. El Akumal desde Tlaxcala, México. Veo mal la tierra. Está el Veo muy Akumal. Muy Akumal la tierra. Es el señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo hablando de paz y comprando armamento. ¡Chale! Preocupada por el peligro nuclear. Wow. Y realizando pruebas atómicas. Fíjense. Hablando de democracia y perpetuándose en el poder. ¡Chale! ¡Guay, carajo! Esto es inaudito. Inaudito y reiterativo, así parece ser. Nosotros nos despedimos de la izquierda para luchar por los medios humanos, por la forma se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Radio. FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia Radio Luz. Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California, el Corporativo 9. En Suecia, Estonia. El canal 71 de HF con el cura Fistero diciendo: ¡qué caro está esto! ¡Sex! Sí, no se puede comprar más nada. Cuerdas de guitarra son. Sí, lo más curioso. Está carísimo, sí. El cura Fistero no toca guitarra. No ¿estás seguro? Sí, hay gente que se preocupa por la suba de precios de cosas que no le infiere, pero. Está bien, cura. Está muy caro. Hay compromiso con la sociedad musical del mundo. Está muy caro. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Muda y haciendo equilibrio sobre sus tacones y lista para aventarse. Nos estaremos reencontrando el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la mamá parraleña. Séquese. De Parral de Chihuahua, México. Madre. Todas sus madres. Sí, no, todas sus madres, no, todos sus hijos. El Gepardo, el Maximus. Paciencia, de esa santa mujer, custodia de los huesitos de Pancho Villa, que crió sola estos dos marginales que son una chingonería, el Gepardo y el Maximus. Eso sí, Gepardo, mientras te la pasas en el table dance de Juárez, recuerda que los carnales no se eligen y que Maximus es el único que tienes. Así que trata de, si regresas a Parral, regresa sin pedos, sin deuda, sin cosas, no vuelvas a llorar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saludo a su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Charidia, la reina del cabrito. Soy Arturo Lima, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Ciberdenvidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Te saludo a su compañero Cuba. Palomita Corky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. En el barrio, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustamos en el carajo! ¡Carajo surfista! ¡Y vaya catacomista! Amigos, Toluca, Silvicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.